Bueno, seguimos el programa, tal como anunciamos, estamos en comunicación con el doctor Adán Costa Rotella. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Américo, para vos y para toda tu audiencia. Bueno, hemos charlado toda la semana, hacemos una charla con usted, en la columna que hacemos, fundamentalmente la parte jurídica, legal. Pero yo sé que usted es una persona que ha estudiado este tema y que participa de lleno en lo que significa la defensa de los pueblos originarios. Y eso no lo llueve, fundamentalmente de esta radio, ¿no? La semana pasada tuvimos contacto con un amigo que tiene una radio en Rafaela, el Juan Orellana, pero él tiene un nombre de su tribu, que es, Santiago del Estero, la zona de Santiago del Estero. Él se considera, concretamente de sus orígenes, y me dice, soy Juan Orellana para los blancos, para el papel, dice, pero no soy Juan Orellana, así, ¿no? Fundamentalmente realizando su... Y han hecho un trabajo muy bueno ahí, juntando alrededor de descendientes de distintas tribus, Rafael, fue una agrupación, y trabajan muy bien. Así que es una data que le doy, doctor. Después voy a pasar con mayor información. Pero concretamente la pregunta es esta, porque acá, ¿se acuerda? Bueno, fundamentalmente ahí lo liberaron en Chile, han liberado al Mapuche, no me acuerdo el nombre, el Mapuche que liberaron. Facundo Jones Wallace. Sí, bueno. Y esto va a generar nuevamente, pues la madre estuvo haciendo declaraciones que pueden ir a Argentina, a su Mapu es su tierra. Y la muerte de su hermano, todo lo que significó eso. Y bueno, ¿y el Mapuche, qué hacen acá si no son argentinos? Más de uno ha declarado. Bueno, el tema tiene que ver con toda la cuestión de nuestros orígenes. Es un tema muy interesante. Yo ahí te voy a hacer una pequeña corrección terminológica, pues estamos en un medio de comunicación. No es bueno hablar de tribus en la actualidad. Perfecto. Sí es bueno hablar de pueblos originarios, pueblos indígenas, o directamente el pueblo o la comunidad, en este caso originaria, que fuere. Si es un pueblo mapuche, porque la realidad es que tenemos en la Argentina 35 pueblos originarios que actualmente viven en nuestro territorio nacional. Uh-huh. Y aproximadamente unas 2.000, 2.500 comunidades originarias vinculadas a estos 35 pueblos. Y cito algunos ejemplos para que nos familiaricemos. De la zona nuestra, acá del litoral, tenemos pueblos Cuom, pueblos Mocuoit, o sea, Tobas, Mocovíes, tenemos pueblos algo de guaraníes en el norte de la provincia, tenemos avipones. Estos son nombres de pueblos originarios. Hacia el noreste, el NEA, tenemos justamente distintas ramas de guaraníes, en vía guaraníes, en la zona de las Misiones, ¿no? Guaraníes a secas. Y en la zona del noroeste tenemos pueblos originarios collas, aymaras, diaguitas, tacanos en la zona de La Rioja y Catamarca. En la zona de Córdoba, eñas y camiares, que se los conoce con el nombre, con la toponimia que quien ha viajado a Córdoba o a San Luis recordará la Sierra de los Comechingones. Sí. Bueno, ese es el nombre que se les da con bastante forma peyorativa a los eñas y camiares, que son los pueblos originarios, incluso preexistentes al Inca, al Quechua. Y en la zona norte, por la zona de Formosa y algo de Salta, no quiero dejarme olvidar, también hablando de esto con la denominación peyorativa que le hicieron los españoles, los matacos, que el nombre de la etnia o el pueblo originario es los huichi. Ese nombre huichi, hay cierto registro comunicacional al menos. En la zona sur, en la zona de la Patagonia, y acá es el tema que vamos a charlar un poco hoy, tenemos a los mapuches. Es un pueblo muy importante, quizás uno de los más organizados desde el punto de vista identitario, y que quizás los más hace los mayores actos de resistencia que se hacen visibles a una cosmovisión que ellos plantean defender étnicamente, y que de alguna manera cierta legislación, como vimos la semana pasada, constitucional, les reconoce esa preexistencia y el derecho que tienen a su cultura específica. Vos me hacías una consulta fuera de programa, que es una pregunta que se hace por ahí mucha gente, que parte de un gran equívoco. Se preguntan, ¿los mapuches son chilenos o argentinos? Uh-huh. Esa pregunta es una pregunta... malintencionada es. No, es una pregunta que no reconoce el proceso histórico, porque... Para que tengamos una idea de temporalidad, que a mí me gusta precisar en la historia. Según lo arqueológico, sí, los rastros arqueológicos, sabemos que la arqueología recupera vestigios del ser humano, de organización social, muy longeva. Es decir, nosotros sabemos que la historia se va reproduciendo de forma escrita, de forma oral, de forma de tradiciones, pero hay un determinado momento que el ser humano pierde algún conocimiento más profundo a 2.500 años, 3.000 años. Y, por ejemplo, en la Argentina hay vestigios arqueológicos que dan cuenta de, esto es en la zona de Catamarca, el Ampajacno, de unos 8.000 años para atrás. Es decir, acá en la Argentina existían pueblos originarios de hace 8.000 años. Esto nos tiene que dar una noción de preexistencia. ¿Cuán preexistentes son? Bueno, por ejemplo, las culturas que tienen que ver con lo que mencionaba antes, cacanos y diaguitas, la cultura del Ampajacno, así es el yacimiento arqueológico y se le da ese nombre, tiene 8.000 años. Los pueblos mapuches se reconocen preexistencia desde la actualidad, año 2024 para atrás, entre 4.000 y 6.000 años. O sea, 6 milenios que estaría radicado el hombre y la mujer mapuche para acá. Pensemos solamente que el Estado-Nación chileno o el Estado-Nación argentino tiene solamente 200 años, dos siglos. Entonces, veamos esta preexistencia y como le comentaba a tu audiencia, el pueblo mapuche es un pueblo que... practica y reconoce y defiende mucho su cosmovisión. Vamos a ubicarnos en el mapa, en un mapa, digamos, en un mapa imaginario. Vos bien lo dijiste, el mapu. ¿Cuál es el nombre histórico que se autodefine el pueblo mapuche? Se dice el Puel Mapu. Ese es el nombre histórico de todo el territorio mapuche. ¿Y dónde lo ubicamos? ¿Sí? Al territorio mapuche. Primero tenemos que empezar por el Océano Pacífico. Es decir, nosotros si nos ubicamos geográficamente, la capital de Chile, Santiago, a unos 150 kilómetros al sur de la ciudad de Santiago, ¿sí? En 150 kilómetros, está la región del Biobío. Uh-huh. Bueno, ese es el límite norte del Puel Mapu, noreste. El límite este es el Océano Pacífico. ¿Y cuál es el límite oeste del Puel Mapu? El Océano Atlántico. Entonces, en el norte, la lonja, por así decir, limítrofe del territorio ancestral mapuche, que tiene unos 6.000 años, va desde la región del Biobío y el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico. ¿Cuál es la línea que pasa por toda desde la cordillera hasta el océano Atlántico por la Argentina? Toma todo el sur de la provincia de Mendoza, todo el sur de la provincia, casi toda la provincia de La Pampa, el sur de la provincia de Córdoba, el sur de la provincia de Santa Fe, bien el sur de la provincia de Santa Fe, prácticamente toda la provincia de Buenos Aires y baja hacia lo que sería la zona del norte de la provincia de Río Negro. Esa es la frontera norte del Puel Mapu. Y la frontera sur es aproximadamente desde el lado de Chile, de la isla de Chiloé, y esa misma dirección para el lado, en ese momento la Patagonia es angosta, si vemos, recordemos el mapa de la Argentina. Todo lo que es la mitad de la provincia de Chubut. Ese es el límite sur, es un rectángulo irregular, el Puel Mapu, que tiene esos límites. La provincia de Chubut, del lado de la Argentina, la isla de Chiloé, del lado de Chile, el Biobío, en el norte, y lo que es la zona atlántica, digámoslo así, por exactamente el Tuyú, para tener una referencia. Esos límites no son tan precisos, pero para tener una línea imaginaria. Este es el territorio que reclama. Y los mapuches reclaman también territorialmente y políticamente, porque reclaman conformarse como una nación. Y también incluso muchos mapuches dicen, nosotros quizás nos importa ser una nación, pero más nos importa que se nos repite nuestra cosmovisión. En la cosmovisión incluye un uso de las tierras de un determinado modo, que es un modo cultural. Y ahí empiezan los problemas. Empiezan los problemas políticos. Si ningún Estado, ni el chileno ni el argentino en la actualidad, reconoce la existencia de una nación, las soluciones que propone el mundo del derecho internacional es el Estado plurinacional. Pero no todos los mapuches están de acuerdo con eso, es todo un problema. Acá entramos en una zona de no coincidencias. No hay coincidencias del lado, digamos, occidental, por así decirlo, y tampoco hay coincidencias mucho en el mundo mapuche, que algunos van a reclamar un Estado-Nación, otros reclaman una reivindicación cosmovisional, que es mucho más espiritual, cultural, por así decirlo, y otros reclaman que a partir de ese uso se generan problemas. El problema que tuvo Facundo Jones Guala, que es un lonco, es decir, es un líder de una comunidad mapuche, Pulof, Cuyamén en Resistencia, que es del segmento noroeste de la provincia de Chubut, ahí está radicada su comunidad. Bueno, él hizo actos de reivindicación territorial ancestral que, bueno, de un lado y de otro de la cordillera, porque es un activo, es una persona muy joven, Facundo Jones Guala, tiene 38 años, y los últimos 6 años lo pasó preso, ¿sí? Por eso el tema de Santiago Maldonado, que es la referencia que tiene un poco la Argentina, estaba cortando la ruta en la zona ahí de Chubut, y recordemos cómo actuó la gendarmería en aquel momento, años sí. De Macri, 2017, ¿eh? Sí, sí, sí. Burri, concretamente. Exactamente, la misma ministra que en este momento está en esa misma función. Pero Santiago Maldonado, junto con otros 7 miembros de esa comunidad Pulof, en Resistencia Cuyamén, estaban reclamando, en ese momento Facundo Jones Guala estaba preso en Chile, que lo vuelvan a traer a la Argentina. Entonces, todas estas cuestiones donde vemos es emblemático el rol que tiene Facundo Jones Guala, y es quizás uno de los líderes del mundo mapuche más radicalizados, pero hay mucha variedad que va en todas estas cuestiones. La pregunta, digamos, es de que vos hacés o que vos hacías, que la reflexión hacia la audiencia, es relativamente fácil. Por supuesto que el mundo mapuche es preexistente a los Estados-Nación Chile y Argentina. Así que no se puede hablar de mapuche chileno o mapuche argentino, sí podemos hablar las distintas denominaciones que el mundo mapuche le ha dado a sus pueblos. Por ejemplo, a los pehuenches, que fueron los que dialogaron con San Martín, eran los mapuches que así practicaban la trashumancia, ¿sí? Con ellos San Martín, que ahora lo recordamos... Pero recuerden, a ver, doctor, sáquenme la duda, ¿qué es la trashumancia? La trashumancia es esa práctica de traslados profundos, entre valles, del ganado, ¿sí? De un lado a otro de la cordillera. Son pueblos seminómades que trasladaban en función a ese ganado, no quedaba sedentarizaba el ganado, no quedaba afincado en un territorio, sino claro, eso iba buscando clima. Acuérdense con el tema de Wala y de Maldonado, sí. El gobierno macrista planteaba que eran digamos comerciantes, que eran comerciantes que vendían marca chile, pasaban y sí, no, lo que le decía, bueno, también era una estigmatización que se hacía de estos sí, líderes. No, por eso, y no. Maldonado también, que bueno, que vendía esta zona, el Bolsón y el lago Mascardi, Río Negro, es toda una zona de lucha para los claro. Para ahora, la comunidad. Como lo es del lado chileno también. Digo, también tiene este mismo activismo. Tiene, para que tengamos una idea, hoy hay casi más de 60 presos políticos mapuches en cárceles de Temuco y el sur de Chile. Para Chile lo plantean como una amenaza. Por eso también el tema de Facundo Yones Wallace, que logró la semana pasada la libertad, hoy lo están echando de Chile y él está internado en un hospital porque hizo una huelga de hambre de 40 días. Está recuperándose. Doctor, fundamentalmente... El Estado chileno lo está echando, lo está expulsando. Váyanse, Sí, en la palabra. Doctor, y fundamentalmente la historia triste de Argentina que tenemos de Rosas, significó, la campaña del desierto después de Roca, pero anteriormente fue Rosas, porque era estanciero, que tenía la zona para los estancieros, representaba a los estancieros Rosas, y también después, estos pueblos fueron atacados, por supuesto, y así, la frontera se fue achicando para ellos ya de esa época, fundamentalmente, ¿no? Así es, acá coexiste, es muy interesante esa reflexión, ese aporte que haces vos para la audiencia. En los momentos fundacionales de la Argentina, de lo que es la guerra de la independencia, hubo una asociación de intereses entre afroamericanos, o sea, esclavos, pobres, ya gauchos desclasados, e indígenas y pueblos originarios. Hubo una alianza que fue, incluso si vos te preguntás cómo fueron conformados los ejércitos de las guerras de independencia, en un 60 o 70% formaban parte de estos colectivos, por así decirlo, históricos. Y hubo hasta incluso en la época de Rosas una posición amable con respecto a nuestros orígenes. Rosas tuvo una política bimodal, por así decirlo. De integración, medio integró, pero lo mandaba al frente también. Ese tema, bueno, ¿no? Tenía una política de, se llamaba así, una política de, le entregaba o le resolvía cuestiones alimentarias, de comida, de raciones, llamaban así, uh-huh. Y de malones. Es decir, había una política permanentemente, una zona de negociación permanente, que el malón es la forma de expresión de una avanzada, una comunidad indígena, por eso se hablaba de línea de fronteras, sí. Sobre las poblaciones que se iban armando. Rosas tuvo esa posición. Rosas tuvo una posición de raciones y malón durante toda su política. Extendió, recordemos que Rosas era un ganadero, y extendió esa frontera ganadera. Y gran parte de la primera economía agrícola ganadera de nuestro país era básicamente ganadera. La parte agrícola vino recién en las últimas tres décadas del siglo XIX. Sí, sí. La agricultura implicaba toda una práctica con una tecnología diferente, incluso con la característica del uso de la tierra. Con la llegada de la inmigración. Exactamente. Sí, pero también cuando Argentina se da cuenta, de no solamente la fertilidad de su suelo, sino el mercado que existía para eso, que era un mercado uh-huh. británico. Tiene otra connotación. Pero sí. Yo quiero ir a marcar a este punto. Que hasta incluso en la época de Rosas había una política, si bien de tensión, pero que de hecho uno de los caciques, Cafulcurá, acompañó a Rosas a la batalla de Casero contra Urquiza. Es decir, tenía zonas de amistad con zonas de tensión. Después, con la campaña del desierto y con todo lo que significó la ocupación del Chaco, que eran dos sectores que las oligarquías terratenientes venían con mucho interés de transformarlos en unidad de explotación económica. Este es el punto de fondo, para que entendamos y hacer una especie de síntesis. Los pueblos originarios, si bien, por supuesto, tienen actividad económica, ganadera, comercial, por así decirlo, tienen un sentido cosmovisional de las tierras. Doctor, en ese sentido, digamos, el hecho que ellos no reconocen, vaya, por supuesto, plantean su propia patria, su propia nación. Sí. Negar la bandera argentina, que es un tema también urticante, que por lo general se plantea que niegan la bandera. Yo he hablado con gente, con la colectividad mapuche, una chica me decía, no, yo cuando voy a la escuela no estoy cuando arriba la bandera o suben la bandera, yo me voy al aula. Me lo decía, yo lo canto el himno. Digamos, no es una negación, sino es su propia idiosincrasia, ¿no? Sí, el tema es que yo creo que hay un doble. A ver, si se trata de justamente respeto, es la palabra, pero hay un doble problema porque la Constitución dice hay que respetar las identidades culturales. En las prácticas, con avanzadas de desalojos de tierras o cuestiones que tienen que ver con estos casos emblemáticos, no hay un respeto real sobre las comunidades. Entonces, ahí se genera un problema, porque también tiene que ver con si alguien se para en su identidad y dice mi identidad es la bandera mapuche, que tiene colores azules, celestes, amarillos, por ejemplo, en la bandera, y tiene una característica particular, bueno, está parado en su identidad cultural, que la Constitución respeta. Son zonas de tensión, son problemas. Son problemas que tienen que ver con problemas más de fondo. Por eso yo quería encuadrarlo históricamente en este momento en donde yo digo, la Argentina se dio vuelta a sus orígenes, dio la espalda a sus orígenes, porque entendió que esos territorios, que eran territorios ancestrales, podían ser utilizados como una unidad de explotación económica. Y encima la unidad de explotación económica es una unidad de explotación económica de modo concentrado, de economía concentrada, el modelo agroexportador, que implicaba concentración en pocas manos y hambres muchos. Sí, como ahora. Este otro enfoque crítico que podemos hacer a ese modo de explotación del siglo XIX, que con sus soles y sombras continúa hasta hoy. Sí. Si tenemos traders, 4 o 5 grandes exportadoras de los cereales de las Pampas y los cereales de Argentina, concentrado en 5 grandes empresas multinacionales, y bueno, no se modificó mucho. La lana de Benetton, las ovejas de Benetton. Así es. Mm. Bueno, pero estamos hablando, bueno, en ese caso, digamos, de la Patagonia, pero hablemos también de todas las cosas que nos cerca, sí, no, sí. Que están cerca nuestro. Bota en Galo hay una zona muy donde hay mucha soja. O hay trigo. Pero bueno, vuelvo a este punto. No vamos a cargar las tintas con alguien que te esté escuchando tu programa, que te va a dejar, no te van a escuchar más, se puede enojar con esto. El problema de fondo es que esté concentrado en esas multinacionales que manejan el agronegocio, claro, que fijan precios, fijan condiciones y muchas otras cosas más. Pero vuelvo al punto. Es importante entender que las reivindicaciones de los pueblos originarios y las comunidades, que primero son actuales, no son, o sea, se han planteado a lo largo de la historia, pero son reivindicaciones actuales, no están en el pasado, están en el presente. Y una Constitución reconoce derechos, pero en las prácticas son bastante maltratados. Esa es la realidad del círculo, sobre todo cuando coexisten intereses. Un interés de un territorio que se plantea como ancestral con otro que se plantea paisajístico, turístico, claro, parques nacionales, sí, que están plantados sobre el territorio famoso, ancestral. El famoso, digamos, la situación que se dio a las 2 años atrás, aproximadamente en un barrio ahí de Bariloche, que se decía que le prendieron fuego. Y toda esa situación. Terminan con muertes. Rafael Nahuel. Uh-huh. Terminan con muertes. Hay una zona ahora muy cerca de allí, en Los Paisacos, que yo estoy trabajando en una amicus curiae para ayudar a esa comunidad. Están desalojando, se frenó el desalojo, pero va a ser inminente. Es permanentemente la tensión. A través de aparatos judiciales, desde la Comisión de Derecho Indígena del Colegio de Santa Fe, estamos tratando de hacer visible y tratando de, bueno, de incorporar en la lógica judicial. Amicus curiae es una figura jurídica que significa amigos del juez, es decir, explicarle al juez para que entienda que esto es una cuestión de derecho indígena constitucional, para que entienda que no es solamente un desalojo, digamos, del derecho civil, es algo bastante más importante. Bueno, nada, estas Perfecto. Cuestiones son las peleas que se dan, que son concretas, podemos estar mucho tiempo hablando en términos históricos, pero son cuestiones del presente, ¿sí? Doctor, agradecido nuevamente, realmente un honor tenerlo como columnista de esta radio. Bueno, muchas gracias, querido Américo, la seguimos. Así es. Ahí estuvo el doctor Adán Costa Rotella hablando del pueblo mapuche.